crece desde el pie. Buenas tardes, estamos en Radio de la CTA, Radio de los Trabajadores en Mendoza. Estamos en el programa Ensayos Comunes y bueno, hoy vamos a tener un interesante programa referido a la salud mental. También vamos a recordar dos hechos importantes de octubre, que fue la conquista de América y también el 17 de octubre en pequeños párrafos. Hoy está en los controles Nico Sarale, está llegando Eugenio París y las personas invitadas. Así que bueno, los invitamos a que sigan con nosotros y puedan escuchar algunas reflexiones y algunos debates. Con respecto al descubrimiento de América, que lo dejamos en el programa pasado, he tomado unos textos de Galeano, que se habla del descubrimiento de América que no fue, y nuevos ensayos del año 91. Galeano dice: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Sostiene Eduardo Galeano que en realidad no hubo descubrimiento, sino encubrimiento. Ya se ha dicho que en 1492 fue invadida y no descubierta, porque previamente la habían descubierto miles de años antes los indios que la habitaban. Pero también se podría decir que América no fue descubierta en 1942, porque quienes la invadieron no supieron o no pudieron verla. Ninguna empresa imperial, ni antes ni ahora, descubre. La aventura de la usurpación y el despojo no descubre, encubre. No revela, esconde. Para realizarse necesita coartadas ideológicas que conviertan la arbitrariedad en derecho. De igual a igual, es otro tema que plantea Eduardo, que dice: tampoco contribuye el necesario descubrimiento de América la aplicación facilonga de etiquetas europeas o procesos que se desarrollan en realidades diferentes. La realidad latinoamericana es otra realidad. España es una de las madres históricas y culturales, fundamental para quienes hablamos la lengua castellana, pero no es la única madre. Y desde España, desde Europa, no siempre resulta posible hacerse una idea cabal de las trágicas urgencias que nuestra tierra está viviendo. Realmente Eduardo hace reflexiones muy interesantes, y con sus libros, Los Fuegos, esos tres tomos que nos dio de la historia de América Latina en forma relatada de una manera extraordinaria. Termino leyendo de igual a igual: la conquista española reprodujo en América lo que en España había ocurrido o seguía ocurriendo en aquellos años. En 1562, Fray Diego de Landa quemó los códices mayas en una gigantesca hoguera en Yucatán. En 1499, en Granada, había ardido hasta la ceniza los libros islámicos que el arzobispo Cisnero había arrojado a las llamas. La España que conquistó América no era el resultado de una suma de sus partes, sino que estaba sufriendo la más feroz amputación de toda su historia. La España católica se imponía como España única, aniquilando a sangre y fuego a la España musulmana y a la España judía. La intolerancia y el latifundio, la Inquisición y las mercedes de tierras sellaban la frustración de España múltiple y abierta a los vientos del progreso, la que no pudo haber sido y no fue. Con esto queremos recordar y homenajear desde los pobladores autóctonos y desde toda la realidad latinoamericana un hecho sustancial que fue una de las corrientes que encubre el descubrimiento de América. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Eugenio y las invitadas, y después haremos una pequeña reflexión también sobre el 17 de octubre. We'll be right back. ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Siempre llego un poquitito tarde, me hago cargo, ¿qué va a ser? Bueno, ya llegaron nuestras invitadas estrellas. Hoy tiene una particularidad este programa. Es la primera vez en nuestras 19 veces que hemos hecho esta aventura de sentir y pensar que participan dos mujeres. Una cuestión distinta. Creo que le va a dar otro tono a lo que venimos haciendo. Creo que habías hablado algo, veníamos hablando la semana pasada, parte de el 17 y el 12 de octubre, y algo de Huerta Grande, no sé si quedaste con eso o... Bueno, he hecho la referencia al 12 de octubre, vamos a hacer la referencia al 17 de octubre, y no creo que dé el programa para entrar en el programa del 1 de mayo del 68, pero bueno, si alcanza lo haremos, pero este es el programa del 1 de mayo, no el de Huerta Grande. El 1 de mayo, bueno... antes de seguir, déjame cumplir con un poco con una deuda que teníamos ese día que no hicimos la poesía. Voy a hacer un parrafito nomás. ¿Cuántas veces un hombre debe alzar la vista antes de que pueda ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe tocar un hombre antes de que pueda escuchar a la gente llorar? ¿Cuántas muertes tendrán que pasar hasta que él sepa que mucha gente ha muerto? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. Esto es parte de una canción de alguien que ahora le dieron el Premio Nobel de Literatura, que es el grandioso Bob Dylan. Habíamos quedado en decir algo sobre él. Copié este tema que es Soplando en el Viento, que en realidad es una canción, pero tiene mucha poesía, ¿no? Como todos sus escritos, o sea... Es un ícono de nuestros tiempos de juventud y Soplando el Viento se escucha inmensamente en todo el universo. Cierto, antes lo bailábamos, algunos de sus temas. Sí, lo escuchábamos. Y lo bailábamos. Lo veíamos como folk, después entró en el rock, después hizo blues y después otro nombre, digamos, envidiable para nosotros. Bueno, antes de seguir, está Maida Gago, psicóloga, conocida, amiga, y está Mariana Potashner, trabajo social, no sé cómo decir, trabajadora social, ¿cómo es en realidad el título? Licenciada en trabajo social. Ahí está, muy bien, gracias. Licenciada, perfecto. Ya estamos con ustedes, Tito va a leer algo y seguimos. Sí, quedamos que íbamos a hacer una referencia al 17 de octubre de 1945, un hecho histórico trascendente en la historia de este país, porque bueno, fue el que dio inicio al peronismo y con todas las participación histórica que ha tenido este movimiento social. Así que he elegido una pequeña frase de John William Coop, una persona muy respetada por nosotros y estudiada en algunos casos, y dice así: y aquí reside la gran enseñanza, el gran ejemplo del 17 de octubre. Allí existió una movilización espontánea de la clase trabajadora que rompió los artificiales casilleros que encuadraban el país en una serie de denominaciones que respondían al formalismo político y no la realidad nacional. Las masas argentinas, reducidas hasta entonces a la comparsa electoral de los partidos tradicionales, irrumpieron con violencia para poner soluciones. Alguna diferencia con CUT, a pesar de muchos acuerdos, es que la movilización no fue espontánea, sino que fue generada y gestada a través de distintas personas. Podemos citar a Cipriano Reyes, a muchos sindicatos que ya habían tenido contacto con el general Perón en la Secretaría de Trabajo, a la misma Eva Perón y bueno, y otras personas que pudieron tomar el contacto de algo que estaba en el ambiente y que rompía y que tuvo unas consecuencias muy importantes para la historia de este país. Así que queremos recordar el 17 de octubre. Hemos visto actualmente que todo ese movimiento está sumamente dividido, donde los trabajadores están muy poco representados, siendo que fueron los trabajadores los que prácticamente ayudaron a la construcción de ese movimiento. Bueno, con esto no lo queríamos dejar pasar. Necesitamos reflexionar más lo que está pasando hoy, sobre todo con los trabajadores. Estamos hablando que los trabajadores necesitan un nuevo programa político, por eso hacemos los análisis del programa del 1 de mayo del 68. Pero el hecho histórico es muy, muy trascendente para este país. Con esto hemos recordado el 17, hemos recordado el 12 de octubre y ahora continuamos con el programa para hablar de... Y habíamos recordado el 9, el asesinato de... Ah, sí. El Che. Y de paso decir, por ejemplo, que este 17 de octubre fue un día casi intrascendente, pasó desapercibido. Nadie hizo un acto como corresponde, ni siquiera lo recordaron. Es más, en Buenos Aires creo que hubo 5 o 6 actos ahí totalmente desperdigados entre sí. Porque ya no representa lo que significaba el peronismo. Vamos a dejar una pregunta flotando en el ambiente. Van a quedar a fin de año no sé cuántas. ¿Cuántas? Vamos a dejar una más. ¿Esta es la muerte del peronismo? Es muy difícil en los movimientos sociales sostener eso. Pero... O sea, solo se va a saber el día que... Que irrumpa un nuevo movimiento. Exactamente. Y eso estuvo a punto de pasar en los años 70. Justamente eso es lo que se vino a interrumpir la dictadura militar y también es lo que vino a frenar el general cuando volvió en el año 73. O sea, tenemos que reflexionar mucho sobre este tema porque yo creo que hoy los trabajadores están muy mal representados o dicen representar a los trabajadores y realmente hacen negociados, la burocracia sindical hace su juego, los sectores que vienen de la UCD hoy se nominan representantes peronistas, ya tenemos un juego ahí, un caballo de Troya que están preparando, otro que fue el ex vicepresidente. Unos todos, cuantos caballos de Troya. Todos viniendo del neoliberalismo, ahora se llaman peronistas, o sea, cosas que son sorprendentes. Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda e histórica acompañando con la historia. Y además me gustaría que en esa reflexión incluyamos el tema de la violencia. Por supuesto. ¿Quién fue el señor López Rega, con quién vino y qué participación tuvo el general en la formación de las bandas paramilitares que actuaban en la década del 70, que fueron las primeras en esa década que iniciaron el terror, ¿no? El primer hecho sustancial fue cuando él regresa de Ezeiza, cuando va a bajar de Ezeiza, ¿sí? y se supone que es la mayor movilización de este país. Se calcula, algunos historiadores dicen 2 millones de personas, otros elevan a 4 millones. Pongamos que sean 2 millones, nunca ha habido en este país una movilización de tal nivel, con tanta fuerza y con tanto deseo de transformar la realidad en algo nuevo, novedoso. Bueno, ahí los esperaron las bandas armadas, mataron a mansalva, reprimieron, y bueno, quien haya participado de esa manifestación, entre ellos mi esposa, mi mujer, se recuerda que fue algo terrible. Mira. Bueno, tengo que nominar de alguna manera, claro. O sea, que participaron, realmente fue dramático, y ahí se sintió que la derrota de ese gran movimiento social que venía emergiendo de los años 70 empieza a ser desarticulado. Así que bueno, dejamos ahí y después lo seguimos en otro momento. El tema que escuchamos antes de empezar toda esta charla entre nosotros dos, que parece que los presentadores se quedan y las invitadas no van a decir nada, fue Antipatriarca de Ana Tijoux. Bueno, señoritas Maida y Mariana, licenciada Mariana, queríamos hablar con ustedes algo referido a la cuestión esta de la ley de salud mental. El 7 creo que fue el Día Internacional de Salud Mental, ¿verdad? Y que se hizo una movilización acá y quisimos presentar, tratamos de presentar. ¿Qué es la salud mental? El Día de la Salud Mental es el 10, o sea, internacional que se destinó, digamos, el día que se eligió fue el 10 de octubre, y nosotros elegimos a nivel país, digamos, de todos los movimientos que hay en las distintas provincias, que fuera el 7 de octubre, el día que en todo el país se manifestara el mismo día. Y con respecto a la pregunta que estás diciendo de qué es la salud mental, bueno, lo que plantea la ley de salud mental es, bueno, nosotros estamos acostumbrados o la mirada histórica respecto de la salud mental muchas veces ha sido una mirada más bien biologista o que tenga que ver con algunos determinantes en ese sentido. Lo que plantea la ley de salud mental es ampliar el concepto, y dice que la salud mental está determinada por aspectos sociales, económicos, culturales, históricos, biológicos, psicológicos, ¿no? Entonces, esa mirada biologista pone el acento en el padecimiento mental desde lo psiquiátrico, o en la neurociencia y todo más, es solamente un aspecto de todo el universo que plantea la ley de salud mental en el concepto inicial, donde dice qué concebimos como salud mental. Y el otro aspecto muy importante que plantea también es que dice que tiene que ver con la consecución de los derechos humanos. Entonces, aquella persona que tenga acceso a todos esos derechos, digamos, su salud mental va a ser una buena salud mental, en detrimento con aquellos que no tienen acceso, a aquellos que se vulneran esos derechos, que es ahí donde se daña, digamos, y donde empieza el sufrimiento mental, que en realidad es el padecimiento, que tenemos todo este camino que hace la ciencia, digamos, en diagnosticar, en medicar, y es la única solución que como sociedad se ha construido, digamos, la respuesta hegemónica que tenemos al padecimiento mental, siendo que entendemos, si se mira desde la perspectiva de derechos humanos, hay millones de respuestas mucho más integrales que estamos dejando de lado. Lo que es un gran desafío para nosotros como equipos profesionales, en donde antes lo que se le ofrecía, digamos, desde un modelo hegemónico era una medicación o un tratamiento individual dentro de un consultorio. Ahora lo que propone es, justamente como contaba Mariana, uno va a, digamos, el sufrimiento mental va a disminuir en la medida en la que uno pueda acceder a la educación, a tener una vivienda, a tener un trabajo, a poder ir a actividades culturales. Entonces a nosotros como equipos profesionales que trabajamos con personas que tienen sufrimiento mental, nuestro trabajo va a ser acompañar a esa persona o ir corriendo los obstáculos en que esas personas pueden ir accediendo a distintos derechos. Entonces ya el eje no está puesto, digamos, en las disciplinas como la psicología, la medicina, el trabajo social, sino que tenemos que empezar a trabajar interministerialmente junto con otras profesiones, con con la educación, con cultura, con vivienda, para ir facilitándole a los sujetos a que puedan acceder a los derechos que tenían vulnerados, digamos. Está bien el planteo que hacen, que es una la salud como respuesta de múltiples factores. Los que hemos visto mucho la parte de economía, aparentemente, y hemos trabajado en empresas sintetizadoras, las primeras drogas, los fenotiazínicos, parecía la solución de todo el tema de lo que se llamaba en esa época la locura, o sea, era otra nominación. Lo que uno ha visto en la historia es que esas personas llamadas los locos, los diferentes, eran depositadas en los hospitales psiquiátricos o en colonias para ellos, y realmente era, yo que he tenido oportunidad de andar por varios del país, era, y es todavía, algo que duele mucho. O sea, pero se sacaba la persona del medio y se lo llevaba a depósitos y ahí se lo instalaban. Ahora eso ha cambiado. Relativamente, digamos, porque siguen habiendo hospitales psiquiátricos en toda la Argentina, en Mendoza tenemos dos, y todavía en ellos está muy arraigada la lógica manicomial, ¿no? O sea, tenemos hospitales que cumplen con la misma función que cumplían la Edad Media, que tiene que ver con el control social, con poder encerrar a aquel que es diferente, aquel que no trabaja, aquel que no produce, aquel que molesta, aquel que es disruptivo en la sociedad. Entonces, la ley propone como objetivo un 2020 sin manicomios en Argentina. Al paso que vamos no llegamos. esta es la idea, digamos, trabajar y militar por la implementación de la ley de salud mental para poder lograr ese que es como el objetivo que plantea la ley. Pero sí, todavía hay hospitales psiquiátricos en donde hay gente que está atada a las camas, uh-huh, en la actualidad, donde está sobremedicada, en donde cumple, parece, más cárceles que hospitales, porque está restringido el ingreso, hay policías en las puertas, seguridad. Esa persona no puede, en el caso de que tenga un trabajo, entrar y salir a trabajar y volver. Y, digamos, la institución está pensada como casi como un castigo, ¿no? Porque nosotros entendemos que nadie puede rehabilitarse en un lugar en donde no tiene intimidad, donde no tiene voz, donde no participa de su tratamiento, no decide si quiere tomar la medicación o no. No se trabaja con el consentimiento informado a la hora de recibir un tratamiento. Entonces, bueno, entendemos que eso es lógica manicomial, por más de que estemos en el 2016. Ahí dijiste, si nadie participa en la cuestión del tratamiento, o sea que cada uno de nosotros podemos cuestionar el propio tratamiento, cada uno de nosotros podemos plantarnos frente al psicólogo, al psiquiatra, y decir, esto no me convence. Yo tengo derechos como paciente, como gente, alguien con padecimiento de salud mental, a decir, quiero saber, quiero conocer cómo va a ser mi tratamiento. Por supuesto. Eso, sí, eso es así, y hemos visto situaciones en las que la persona es un antes y un después de conocer la ley, y no solamente conocerla, sino apropiarse de la ley, digamos. Mismo tránsito de en una crisis hace 5 años, digamos, donde uno se entrega, como dice, a la mano médica, digamos, a del saber, y después de un proceso de esas familias de interiorizarse y demás, 5 años después, tener una crisis y plantarse la familia diciendo, explíquele que él tome la decisión, vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? Y la importancia de eso, porque es un sufrimiento no solamente para la persona, sino para la familia, que ve cómo la persona es castigada de alguna manera y sin poder hacer nada, porque está atada de mano frente a la verdad única y absoluta que plantea la respuesta hegemónica que tenemos y que

Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Pero llegas tú, con tu inmensa... En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Central de la CTA Mendoza, que esto se llama Ensayos Comunes, que es el número 19, 18 para mí, porque falté a uno, que me lo hicieron notar cuando viene la próxima vez. Acabamos de escuchar el 45 de María Elena Walsh, y en el, como decimos siempre, en los intervalos... ¿Es un programa cómo decimos nosotros? Una aventura es sentir y pensar. Sí. Qué agrandado que estamos, ¿no? Senti pensante. Senti pensante. Acabamos de escuchar un tema... A ver, ¿qué otro programa nacional, internacional... dicen estos temas? Y habría que ver en algunos internacionales, la CNN. Acabamos de escuchar el 45 de María Elena Walsh. Como decimos siempre, no nos quedamos callados mientras están la tanda y el tema musical. Y se hicieron algunas preguntas que me gustaría que las empiecen a responder. ¿Cuáles son los obstáculos fundamentales para la implementación de esta ley, que convengamos que es una ley del 2003, o sea, tiene casi 4 años ya de... reglamentada? Porque en el 2010 salió la ley, en el 2013 se hizo el reglamento. Ajá. Los obstáculos, creemos que hay muchos obstáculos, y uno de los principales que vemos tiene que ver con una resistencia a el hecho de trabajar con un otro que vivo, digamos, con toda su despliegue y genera, digamos, un posicionarse desde otro lugar, un bajarse de un lugar del profesional, del saber y demás, y pues en una relación igualitaria con alguien que le puede brindar una ayuda en un momento que lo necesita, y eso ahí empieza y termina, ¿no? No es puesto como veníamos trabajando y como se ha construido históricamente la verdad médica respecto de la asimetría de poder, y donde uno se sometía a esto en lo sencillo, en lo que te planteo en una relación de uno a uno, ¿no es cierto? La ley plantea incluso que se trata de un equipo interdisciplinario y trabajar con la persona y con todo su grupo de referencia. Entonces ya no estamos hablando del uno al uno, sino que estamos hablando ya de un equipo interdisciplinario y estamos hablando de una persona con su entorno, ¿no? Eso como en el momento ese único del trabajo con otro. Y eso después se va, si lo querés ir viendo en los distintos niveles, pasa respecto de lo que la ley plantea, es ese corrimiento de esa hegemonía no solamente médica, sino que también del Poder Judicial, que ha podido y ha ayudado, digamos, a construir esa invisibilización del otro en cuanto a sujeto, sino que es como un objeto de tutela. Entonces esas dos corporaciones, tanto médica como judicial, han ido construyendo una herramienta útil, digamos, para el control social. Si eso se corre y empezamos a decir no, porque ¿sabes qué? No, entonces empiezan otras voces, otros actores, y además un juego, como hablábamos también en la tanda, de corporaciones que pugnan por mantener ese caudal dinero. Que, ¿no? Que entonces, pues, es muy común hablar con personas, no, que no sabemos por qué están probando esta droga y ahora probaron otra y ahora me cambiaron de profesional y ahora no hay como un circuito también para no solamente para la gente sin recursos, digamos, donde no hay no hay una posibilidad de la palabra y decir, mira, a mí me parece que podemos probar con esto con respecto a mi propia salud, sino que uno dice los que van a parar a los psiquiátricos son personas pobres y no necesariamente, sí, es así, es una gran verdad, pero a su vez quienes en algún otros personas que tienen un buen poder adquisitivo también son captados por el mercado y mucho más feroz en el sentido de la cantidad de tratamientos, la cantidad de profesionales, la cantidad de pruebas, digamos, de drogas y demás, y del circuito, digamos, ya armado desde lo privado, o sea, desde los hospitales, son captados en los hospitales y después se lleva a lo privado y ahí continúa, digamos, ese circuito que en definitiva no se ha comprobado en ningún momento que brinda salud, digamos, que no hace lo terapéutico, no hace lo terapéutico. Entonces, esa es una gran pregunta y esas son las resistencias una de las resistencias, digamos, que te puedo decir la primera que podemos seguir desarrollando si querés, pero no sé qué. No, y yo también quería agregar que la ley, digamos, en su espíritu lo que tiene es un ímpetu por promover la autonomía, ¿no?, del otro. Esta cuestión que estaba tan coartada, digamos, por el saber psiquiátrico. Entonces, eso, digamos, se pone como eje que el otro, a pesar de estar sufriendo, puede decidir cuestiones que quiere de su vida, ¿sí? ¿Dónde quiere vivir? ¿Con quién quiere vivir? ¿De qué quiere trabajar? ¿Si quiere recibir un tratamiento psiquiátrico o no? ¿Si esta droga siente que le hace bien o la cantidad de efectos secundarios que tiene, por eso mismo decide no tomarla? ¿O si se quiere acercar a un tratamiento de manera individual o de manera colectiva? Eso yo creo que digamos es una herida narcisista muy grande para las profesiones que de alguna manera han sido profesiones del control social, en donde uno se partía de la idea de que el otro sabía lo que a mí me pasaba, ¿no? De que el médico es el que sabe por qué yo sufro, que el psicólogo es el que sabe lo que a mí me pasa, entonces sabe qué es lo mejor para mí. Y si en este momento cree que yo tengo que estar encerrado, tengo que estar internado o tengo que estar medicado, eso era palabra santa. Y la ley me parece que viene a cuestionar esto y a devolverle la autonomía y las decisiones de su vida a los propios sujetos que son los que están sufriendo, y a devolverle un saber a eso, ¿no? El otro debe ser alguien que a mí me acompaña a resolver algo, pero no es el que sabe lo que a mí me pasa. Y desde ese punto de vista, jode. Ahora, a los médicos les jode. Y a los psicólogos también. Es interesante, digamos, lo que están planteando en el sentido de las profesiones, los poderes, los controles. En una sociedad que normalmente está instalada de relaciones sociales de producción capitalista, donde el control, el poder, la deslegitimación, el disciplinamiento está presente en tantos lugares de la vida, creo que resulta muy difícil llevar adelante esta ley. Porque no solo tiene que cambiar las personas individualmente o personalmente, sino también la sociedad. Si una sociedad no se hace consciente de esta situación, es muy difícil la tarea de ustedes. Por supuesto, y sí, digamos, esto es un cambio que debe ser colectivo, ¿no? Y que no solo es que tenemos que cambiar la cabeza y el modo de pensar desde lo profesional, sino desde la señora que está en el barrio y que tiene un vecino con un sufrimiento mental, y empezar a hablar y a desmitificar esto de que la locura que ha estado tantos años asociada a la peligrosidad, por ejemplo, gracias a los medios de comunicación, ¿no?, que transmiten las noticias de esa manera. No es nuestro caso, digamos. No, bueno, sabemos que no todos, digamos, pero no sabemos. Digo, es muy común, no sabemos cada vez que si uno noticia... no puede llegar a situaciones de cambio, digamos, en la racionalidad y en la forma de sentir y en la forma. Yo he conocido incluso médicos con un deterioro terrible a pesar de que están en ese medio, como que se hubieran trastocado y se transforman ellos en enfermos. Uh-huh. O sea, por eso nada es tan rígido, me parece. Uh-huh. Pero lo que a mí me cuestiona tanto es el hecho que una sociedad que va en contra de esta ley, por ejemplo, nosotros en los años 70 nos habíamos planteado desde el punto de vista de la antipsiquiatría. Digo, uh-huh. nos habíamos planteado porque en esos años leíamos de todo, uh-huh. con Wilhelm Reich y todas uh-huh. estas personas. Y ellos planteaban la comunidad terapéutica, después los italianos. Acá hubo en el Sauce gente que después fue perseguida precisamente por plantear ese uh-huh. tema. Que decía, la comunidad es la que tiene que actuar y no la individualidad, uh-huh. incluyendo a enfermeros, psicólogos, vecinos, maestras. Bueno. Pero eso fracasó y fue perseguido. Durante el año 70 hay gente que se tuvo que exiliar de acá por ese tema, ¿no? O sea, ahora está como aceptado y hay una ley que aparentemente apoya esta, una corriente parecida, no tiene nada que ver con aquella, pero... Sí, tiene relación, digamos. Ajá. Lo que pasa es que justamente existe esta ley gracias a esos movimientos que existieron en aquellos años, digamos, fue la semilla de esto que planteas de Italia, lo que planteas de muchos movimientos antimanicomiales que surgieron, y acá en Argentina y en Mendoza inclusive, ¿sí? digamos, fueron la semilla esos años que después la ley la militaron y lograron sacarla, digamos, militantes de 30, 40 años militando en la temática, acompañados, digamos, con las nuevas generaciones y con la fuerza que fue una ley que fue votada por unanimidad en el Congreso. Menos Nito Artaza. Bueno, menos Nito Artaza. Que se cuenta la anécdota que tenía su psiquiatra, que pertenecía a la Asociación de Psiquiatras de Argentino, que estaba presionando para que la ley no salga. El único. Había intereses. Muy bien, sí. Pero, para que sepan, una perlita de libertad. Bueno, no hay por qué estar todo el mundo de acuerdo. Eso, muchas veces en la ciencia, gente que se opuso a determinadas lecturas, digamos, de las leyes, los mecanismos físico-químicos, logró, digamos, descubrir otros fenómenos que es interesante. Fueron interesantes. Bueno, por eso existimos. Por eso existe este programa que tiene... trata de encontrar nuevas formas de pensar, nuevas formas de encontrarnos. Sí. Si no, no hubiéramos quedado en el 45, para decirlo de alguna manera, y estaríamos todavía. Y el setentismo también, para decirlo de otra manera. Ya salimos del setentismo. No sé. Yo creería que sí, hay algunos que no, pero bueno, es una de las formas que... y una de las cuestiones que tenemos que profundizar en estas discusiones. Vamos a dejar que se callen un ratitito nomás, vamos a hacer una pequeña pausa con un tema que... Sobendo Beleza. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão, sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. Meu moreno que tá sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. Meu moreno que tá sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voam bem voada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Fazem sol ao sino da capela, toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. E tem uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. Meu moreno que tá sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas voa e revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Ascensor si no da capela, tocas balalada da Ave María. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia. Bueno, acá nos quedamos un poco discutiendo si se ha superado las militancias en los años 70. En realidad fuimos derrotados, como siempre sostengo. Fuimos muy golpeados, hubo un retroceso muy, muy importante en el nivel de pensamiento, en niveles de acción que se venían desarrollando, y bueno, fue ese movimiento todo tratado como grupos de guerrilleros, no como seres pensantes que queríamos otra realidad y otro mundo, y así nos golpearon, así nos encarcelaron, así exiliaron, así desaparecieron. Entonces, bueno, es un hecho muy doloroso y trascendente también dentro de la historia de este país. Pero vamos a seguir con el tema de la ley, porque es muy interesante en el sentido que abre un espacio para las posibilidades de los seres que son diferentes. No vamos a decir locos, rayados, estúpidos, como suele ser. Y también, si ustedes pueden ahondar un poco en la enfermedad social que tenemos, que es la hipocresía, que es la psicopatía. Yo he tenido varios compañeros en las empresas, incluso militantes que son muy psicópatas y sin embargo están dentro de la sociedad y contenidos en la sociedad. ¿Es así? ¿Ustedes los ven así? ¿Tratan así? No sé, yo voy a hacer mis pequeños aportes de esto que estás planteando vos, que tiene que ver con que en realidad otro gran aporte de la ley es que se corre sin dejarlo de tener en cuenta, pero es el tema de los diagnósticos. O sea, es muy común encontrarse con personas, pero dígame que pero yo quiero saber, no, como el cambio cultural es necesario desde los dos lugares, porque estamos acostumbrados a ir a buscar esa respuesta que es la que siempre hemos recibido. Dígame qué tengo, póngame el nombre, el diagnóstico y la pastilla correspondiente a ese diagnóstico. Entonces, se corre mucho la ley pensando en esto que decíamos al principio respecto de cuáles son todos los factores que influyen a la hora de la construcción de esa salud mental, y ya no es tan importante, el diagnóstico pasa a un segundo plano, ¿no? El tema de la enfermedad en términos de poder definirlas es solo un aspecto de un montón de otras patas que tienen que ver para construir una respuesta satisfactoria integral, una mirada integral. Entonces, en ese sentido, yo como trabajadora social, además, o sea, no me baso nunca en el diagnóstico, no me interesa trabajar desde ahí, más que un dato que obviamente existe y esa persona necesita también desandar eso que ya carga y que tiene que ver con que soy esquizofrénico, ¿no? Sos portador de un diagnóstico que es la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Soy esquizofrénico, soy psicótico, soy, ¿no? El hecho de que el diagnóstico me determina como persona de ahora y para siempre. Entonces, tratar de correrse de ese eje y trabajar desde la perspectiva de la salud, que en realidad es lo que a la hora de un padecimiento mental no existe un determinante que uno diga, bueno, listo, que en eso que es esto, tenés esto. No, es un proceso, y entendido como proceso es un momento, una crisis, un dolor, un tiempo de recuperación, sí, que se puede necesitar un médico psiquiatra, sí, que se puede necesitar fármacos, sí, pero es una pata dentro de un montón de otras patas en ese sentido. Incluso la ley deja de hablar de enfermos mentales o de enfermedad mental, saca esa nominología, digamos, y habla de sufrimiento mental, porque, digamos, viene a poner en cuestión esto que es estar sano y que estar enfermo, ¿no? Si pensamos que la salud mental, como dijimos al principio, es algo tan complejo que está atravesado por múltiples causas, bueno, entonces ahí se hace mucho más difícil que nosotros podamos sentenciar quién está sano y quién está enfermo. Entonces corre ese eje de contrapolar la salud y la enfermedad para empezar a hablar de sufrimiento mental, de que somos personas o sujetos de derecho que en algún momento de la vida sufrimos, todos. A todos nos puede pasar, digamos, todos podemos atravesar un momento de dolor o de crisis o de sufrimiento, ¿no? Corriendo el eje de si eso es estar sano o estar enfermo. Está bien. Antes de que se nos está yendo el tiempo, la verdad que es muy interesante escucharla, además de grato, quería hacerles tres preguntas muy, muy puntuales. Si esta ley toca el tema de las adicciones, si hay un abordaje de las adicciones dentro de esta ley y cómo sería. La otra cuestión que quería preguntarle, este país es un país federal como al revés, es federal para algunas cosas, pero muy unitario para otras. ¿Por qué no se aplica en Mendoza? ¿Qué es lo que falta para que tengamos esta ley acá? Si hay un órgano de revisión, ¿qué es lo que falta? Y la otra pregunta puntual que quería hacerle, ¿vieron cuando sucedió que mataron a una periodista en San Carlos, un pibe que estaba con tratamiento? ¿Qué le contestamos a esa gente que dice, viste, este tiene que estar medicado y este tiene que estar encerrado en un neuropsiquiátrico, viste que no tiene que salir, viste que no lo tenemos que tratar como alguien que tiene una enfermedad mental, sino que es un loco que tiene que estar encerrado? Les dejo flotando las tres preguntitas. ¿Por dónde empezamos? De atrás para adelante. Oh. De atrás para adelante. Ah, oh, bueno. No. Lo que de la situación tan dolorosa que puede llegar a suceder con respecto a lo que estás planteando en San Carlos, yo te remitiría a una cuestión estadística respecto de la cantidad de homicidios y muertes que se suceden en la provincia o en el país o demás. Las estadísticas te dan la respuesta respecto de eso y se caen, digamos, es mucho más, digamos, la leña que se le pone, digamos, respecto de los medios de comunicación, de los números concretos que daten de una situación así. Y por otro lado, con esto querés decir, digamos, de que se pone mucho énfasis. De hecho, esta mañana pasó, esta mañana falleció otra mujer en Mendoza. Sí. Un hermano que asesinada por su hermano, y lo primero que se salió a decir era que ese hermano tenía un problema de sufrimiento mental. No creo que haya sido dicho en esos términos, se dijo que era una persona adicta en recuperación y que estaba en un periodo de abstinencia, como poniendo el foco en que era alguien que era peligroso por haber estado asociado a un consumo de sustancias. Y en realidad no se sale a pensar que hay que encerrar digamos, a todos los hombres que han sido los asesinos de las mujeres en el último tiempo, ¿no? Ahí donde hay algo que se pueda asociar a la salud mental, se piensa en la peligrosidad, pero no hay una relación, si lo pensamos estadísticamente, entre alguien que tiene un sufrimiento mental con un asesino. Es absolutamente forzosa la interpretación de ese acto. Está bien, y una interpretación que lleva a malinterpretar, digamos, lo que es una persona con sufrimiento y una persona con de distinta manera que nosotros, y lo que es un delincuente, un asesino, que son, está tipificado ya en el Código Penal, una cosa. Bueno, pero habían tres. Bueno, quedamos sin tiempo. Bueno, vamos a invitarla de nuevo. Claro. Siempre nos estamos quedando. No podemos. En esta semana también han sucedido cuestiones que tienen que ver con todo esto y que siempre es necesario que por lo menos digamos que pasaron, como fue la marcha, la interesante marcha que se dio ayer por Ni Una Menos, con el agravante o con el aliciente que tiene en Mendoza, que han propuesto para la Suprema Corte de Justicia un personaje como el señor Valerio, que deja mucho que desear para el cargo que va a tener. Como siempre, nos vamos con una poesía. Voy a leer una poesía cortita de alguien que me gusta, que me regalaron el librito. ¿Te acuerdas que lo hablábamos la primera vez? Sí. Conseguí que me lo regalara, no lo compré yo. Es una poesía media extraña, pero me gustó. Después, si hay tiempo, diré por qué. Es sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Es una rara poesía, he visto las caras, lo hice a propósito, la traje para dedicarte la voz, Roberto, que tiene que ver con el idealismo de este señor, que tiene cosas muy bellas, en un momento determinado de su historia y que después terminó en la forma que terminó. Bueno. Sí, está extremadamente politizada y hoy, digamos, el término comunismo está, cuestionado. Vamos a poner la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Nos tenemos que ir, el próximo será el 20, no sé qué temas tocaremos, pero bueno, aquí estaremos, ¿no? Y en principio viene la integrante de la Unión de Trabajadores Sin Tierra. Ah, quedó pendiente, queda, sí. Queda temas pendientes para tratar. Bueno, no se olviden, estamos en la Radio Central de la CTA Mendoza, ha sido un gusto estar con ustedes, nos vamos hasta el próximo jueves con el temita musical, que a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí. Quiero estar entre tus cosas. Grande, grande, Nico. Encontrar notas olvidadas. Y...